Así es, acá estamos de nuevo, en Radio Las Cabas, en Así es la Vida, armando este hermoso programa, riéndonos antes de hacerlo, ¿eh? Imagínense el programón que tenemos hoy, que ya nos estábamos riendo antes de hacerlo. Arrancó septiembre, ya estamos en 2 de septiembre, ya son las 11 y un minuto, acá en el programa de Así es la Vida, acá en Argentina, en Buenos Aires. Yo por lo menos desde Claypole. Los chicos están esparcidos por el universo, pero también están acá, en este programa. Yo soy Gustavo Galeano. Del otro lado me acompaña Lucas Maidana Peralta, le digo hoy. Hoy te digo los dos apellidos. ¿Cómo estás, Lucas? bien. Por suerte, todo tranquilo. Estaba mirando el tiempo que me prometieron a mí la tormenta Santa Rosa. ¿Dónde está Santa Rosa que no llegó? Vieron que todos los problemas climáticos y jodidos tienen nombre de santas, ¿viste? Santa Rosa de Santa no tiene nada, porque se te vuelan las chapas. Claro. Bueno, el otro ahí que está. Hola, Leo, ¿cómo estás? Leonardo Enrique Cabral. Uy, qué buen nombre, Enrique, boludo. Me encanta. No es Enrique, ¿no? Pero podría ser, Es Gustavo, boludo. Que en realidad es mi primer... Me cansé de aclararlo, pero esa es la última vez que lo aclaro. Mi primer nombre es Gustavo, por, bueno, cosas de mi mamá, pero mi segundo nombre es Leonardo, pero yo me identifico, me autopercibo Leonardo. Perfecto. ¿Cómo estás, Leonardo? Estoy justo. Viviendo la vida, viviendo septiembre, boludo, recién empieza. Fue re largo agosto, mal. Fue largo, tedioso, fue un quilombo, mal. Pero hay que un poquito... les voy a dar el secreto. Abracen al mes. Tipo, denle un beso, si él quiere, ¿no? Porque hay que tener consentimiento. Besen el mes. Pídanle, a ver si quiere. Abrácenlo, quiéranlo. Y capaz que se porta bien con cada uno de nosotros. Vinimos de 2 meses bastante jodidos. Y lo principal, primero en julio. Julio, los memes de julio ya me tienen recontra... Me tienen quemado porque ya... Sentir que el año que viene va a venir otro julio, me está cansando. No, que el 22 de julio, el 12 de julio, y aparece Julio Iglesias montado en un Renault 12, es como tal. Negri, ese fue un chiste que hicieron en 2018, lo seguís quemando. Después llega, se acaba julio, entonces dicen, bueno, los memes de julio van a terminar. ¿Quién viene? Agostini. Uy, los memes de Agostini. Pero y vos fíjate que no fue tanto. No fue tanto el de Agostini, no fue tanto. El de Coso estuvo mejor. El de Julio habían un montón. Un montón de Julio. Sí, pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Que vinieron los memes de los carpinchos. Está bien, fue noticia. Qué lindo, muy gracioso. 2 días fue muy gracioso los memes de carpinchos, pero después estamos a 34 de agosto y seguían los memes de carpincho. Yo decía, pero loco, es gracioso, pero a su manera. Encima lo comparten tipo como, mirá qué gracioso que es, ¿viste? El meme de los carpinchos. Sí, lo vi el meme de los carpinchos, lo pasan por no. TN, boludo. Lo peor son esas personas que seguramente no ven memes nunca, pero les terminan llegando los memes, pero como... un mes después. Sí. Memes que ya viste decís, y sí, ya está, ya perdió el chiste. Ya fue sí. Hace mucho eso, ¿no? Les pasa con algún viejazo que te dice, mira esto. Y sí, ya lo vi a eso. Meme de los Simpsons, boludo. O algo que odio mucho son los memes de los Simpsons. Mira que yo ¿cómo vas a decir eso, Leo? Por favor. Con los memes de los Simpsons están buenos. Pará, ¿qué estás diciendo? Fíjate, joder, encima en un recorte, tipo con gags argentinos, que pierde el chiste esencial. Entonces eso ya, cansa. Se están extinguiendo, por suerte, los memes de los Simpsons. Por suerte. Porque hay que abrir la cabeza. Parecemos rolingas, boludo, que escuchamos siempre lo mismo. Hay que abrir la cabeza, dejar a los Simpsons de lado, que mueran. Hay que morir, porque hay que dejarlos morir, porque una de las razones por las que los Simpsons no murieron es porque nosotros seguimos haciendo memes. Es que no va a dejar de existir, boludo. No va a dejar. Hay que resignificarlos constantemente. Bueno, che, hoy tenemos un programón, como dijimos, nos estábamos riendo mucho antes de hacerlo. Tenemos varias noticias de todo color, de todo color, de todo gusto. Vamos a ir contándolas a lo largo del programa. Tenemos las secciones, que algunas quedaron pendientes del otro día, pero tenemos ahí Naughty Music, ¿no, Leo? Tenemos un par de ahí. Hoy van a caer unos datos del cielo. Hay algunas noticias, voy a traer actualidad, obviamente. Todo esto, todos son noticias actuales que nacieron hace poco. Así que vamos a estar ahí. Algunas son buenas, algunas son malas, algunas son muy malas, algunas son curiosidades. Así que nada, quédense y vamos a festejar la música, obviamente. Perfecto. ¿Y hoy vamos al cine, Lucas, o no? Hoy no. Capaz hoy que traiga, no fijé si hay algún estreno lindo hoy. Y lo diga, pero no. Hoy vamos a jugar un poco. Hoy nos quedamos encerrados. Hoy el día se presta para quedarse encerrados jugando jueguitos. Encima jueves, boludo, mañana es viernes. Hay que festejar los jueves. Hay que valorar los jueves, che. Valoren claro. Los jueves, che. Bueno, entonces hoy tenemos juegos. ¿Recomendaciones de juegos tenemos, Lucas? Sí. Traje algunos gratis. Así que vamos a ver si les gustan. Vamos a ratonear. Perfecto. Se supone que hoy va a seguir esta lluvia. Ayer arrancó, nos hizo recular un poquito. El otro día nos juntábamos con nuestros hermanos. Algunos ya estaban con vestidito, otros con shortcito. Y hoy volvió el pantalón, volvieron las medias y las ojotas. Hoy hace 14 grados acá en Buenos Aires. Y en nuestro país vecino, allá en Asunción, en Paraguay, hacen 31 grados. No. 31. 31 hacen en Paraguay, no hay ninguna posibilidad de que pueda llegar a llover. Capaz el sábado llueve en Paraguay, en Asunción, va a estar soleado hoy, soleado mañana, pero acá va a estar nublado, nublado y lluvioso hoy, mañana también, el sábado también. Así que bueno, vayan pensando actividades para este arranque de septiembre dentro de casa. Dentro, capaz. O fuera, pero bueno, con una camperita o algo distinto. Viendo todos estos datos, ¿les parece que vamos con un poco de música? ¿Qué tenemos para hoy, Leito? Podemos empezar con... Esto es una petición personal, Pará, porque... Mándale vos. Por eso. Vamos con... Petición personal de todos nosotros. ¿Por qué no lo mandamos, por favor? Vamos con esta... es para levantar este jueves y este septiembre que nos arrugó un poquito con la lluvia. Con esto, si no te levantás, si no te cagás de risa, no tenés sentido de humor. Ya te lo digo, Green Day no. Escuchen esto, Miguel Alejandro sonando acá en la radio Las Cabas, en Así es la Vida. Levántense, tómenselo en chiste, no tan... vamos para adelante. Es irónico. Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer. pues septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía, una luz que encendió mi vida. No me sirve ya la razón si hoy no puedo olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Hoy septiembre no es poesía sin tu piel. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Una historia de fantasía, una luz que encendió mi vida. No me sirve ya la razón si hoy no puedo olvidar. Ay, qué buen día. Joe Biden, estorba la obsesión con el medio ambiente. Que el gobierno de Biden tiene casi una obsesión por el tema ambiental. Eso nos estorba un poquito, dice el presidente del país vecino, Jair Bolsonaro. Estorba la obsesión con el medio ambiente. El presidente brasileño, quien tuvo una cercana relación con Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump, ahora apuntó contra el gobierno de Joe Biden, al que definió de izquierda por su lucha contra el cambio climático. ¿Qué onda? Es como que Joe Biden es de los del grupos de WhatsApp, ¿viste? Que hay uno que dice, che, ¿por qué no armamos una... ¿por qué no armamos una juntadita con no sé qué? ¿Por qué no juntamos firmas para los boletos de no sé cuánto? Y él dice, ay, ¿cómo rompe las bolas? ¿Cómo jodés, eh? Joe Biden es el bully del grupo. Ah, no, Joe Biden no, ¿por qué me confunden los dos? Jair Bolsonaro es el bully del grupo. Bolsonaro. Armó una fiesta para 500 personas. El presidente hizo una clandestina y pensé que se podía. Armó una fiesta, este chico, escúchenlo, reunió a 500 personas en las calles de Villa Luzuriaga y terminó con un enfrentamiento a los tiros con balas de goma entre la policía y los participantes del encuentro. La fiesta comenzó como una celebración de cumpleaños de 19 años de Enzo, un vecino de la localidad del conurbano. Irónico, el joven aprovechó el escándalo de Olivos para excusarse. Vi que el otro día en Olivos el presidente hizo una fiesta clandestina y pensé que... ¿Por qué yo no? Dijo el muchacho, el Enzo. A mí me suena... Perdón, pero a mí me suena como a un amarillismo, por él. No sé, habría que ver, porque viste que estamos en época de elecciones, viste que se tiran... Los partidos se tiran uno contra otro, los medios de comunicación se tiran entre ellos, están tratando de mancharse todo el tiempo entre sí. Anda a ver, ¿eh? Igual, sí. Si llega a ser así, sí. Banco. Si llega a ser real, banco, ¿eh? Yo lo banco. Se tiran con de todo. Encima, no, tampoco alta joda que se mandó Alberto Fernández. Fue como, bueno, andás a ver qué había ahí, ¿no? Si había un Ferné ahí. ¿Un Ferné? No podés. ¿Cómo le decís al otro pibe que ahora no lo hagas si vos lo haces? Porque una fiesta de este chabón, una joda, se mandó. 500 personas. ¿Quién junta 500 personas, boludo? ¿Quién sos, boludo? Airbag. Bueno. China prohíbe que los menores jueguen a los videojuegos entre semana. El gobierno chino ha anunciado que los menores de edad no podrán jugar videojuegos en línea más de 3 horas a la semana. a partir de ahora de septiembre solo podrán jugar viernes, sábado y domingos entre las 20 y las 21 horas. Que eso me lleva... Encima tienen un horario, no es que uno elige el horario, sino que solamente de 8 de la noche a 9 de la noche puede jugar. Pero a esa hora estoy comiendo, a esa hora ceno, no puedo jugar a esa hora. Vas a acordar a mi mamá cuando me decía, cuando yo quería ir al ciber, y ella decía, una hora, y era literal. Pero vos bancás esto, ¿no? Qué quilombo que se va a armar, ¿eh? Porque encima, en China dijiste, ¿no, Lucas? Sí. No, en China juegan un montón los videojuegos. Creo que los mejores jugadores de videojuegos, por lo menos en los que aparecen tutoriales de alguien jugando videojuegos imposibles, son ellos, ¿no? Sí. Boludo. No es China, es como decir Japón. Bueno. Son la misma. Perdón. No, pero hay videos que aparecen, boludo. Que aparecen tocando al Guitar Hero y decís, para, ¿cómo puede tocar esta persona tan bien? Bueno, che. Encima con datos biométricos que tenés que sacarte fotos, mostrar el documento, todo. No es solamente cosa. Todo eso tenés que hacer para jugar videojuego una hora al día. Tres días encima nomás. ¿Te filman? ¿Qué? Ah, claro, ¿en serio? Sí, no es solamente. Sí, súper estricto. Y viste cómo China, viste cómo es el gobierno de China. Viste cómo es. Yo creo que en China lo único que quieren es que la gente trabaje solamente. Que trabajar y en algún momento morirte para que otro ocupe tu lugar, pero. No sé. El gobierno de China no para de hacer noticia, ¿eh? No hay un mes donde no escucho una noticia de China. Porque una cagada se mandan. Y ya hemos sido testigos de eso, ¿no? Creo que nos ha impactado. Pero siempre están pasando cosas re turbias con los gobiernos. Es increíble. Tremendo. Nos llegan mensajitos. A ver, es un audio. A ver qué dice. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me podría pasar el nombre de ese que habló de los Simpsons? No sé qué dijo del tema de los memes y demás. No me quedó muy, muy clarito cuál era su problema. Fabricio, acá de Solano, el amigo de Lucas Antonio. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Desde el 1 de septiembre a las 12 en punto en mi casa me puse a escuchar este temón. Temó para arrancar el mes. Bueno, viste, te dijimos, Leo, no te puedes meter con Harry Potter, con los Simpsons. No puedes. Para. Te metiste con Harry Potter, te llegaron amenazas. Te llegaron amenazas a tu casa, cartas bomba, y ahora ya te metiste con los Simpsons también. Van a llegar los mensajes. No. Ay, estoy cansado de aclarar. La vez que me metí con Harry Potter, que no me metí con Harry Potter, yo dije, El Señor de los Anillos es mejor que Harry Potter. Y ahí se ve que se armó polémica. Y sí. Y después con los Simpsons. No van con los memes de los Simpsons. Es como que siempre todos los memes de los Simpsons está Homero tomando manaos y unas pituzas. ¡Ay, qué argentino que sos! La manada ni siquiera de acá. Pará. Vos estás diciendo cómo argentinizarlos a los memes de los Simpsons. No a los Simpsons en sí. Eso estás diciendo. O sea, vos decís, lo que criticás es a las personas que agarran la fácil del meme, ¿no? Como decís, te quedaste toda la noche mirando tanto y como agarran y meten a los Simpsons, a la cara de Homero. Eso es lo que te molesta. Bueno, problema de conexión. ¿Se te cortó la luz en tu casa? No, se cortó la luz, boludo. Te dijimos, no te tenés que meter con los Simpsons. Ya te llegó un mensaje polémico. Ahora se te corta la luz en tu casa. Mira, de Suri se enteró, me parece, porque viste que le caen encima de los Simpsons. Sí. Y ahora estoy con datos, amigo. Qué loco. Bueno, un abrazo a Fabri que nos mandó un mensaje. Es verdad, yo creo que Creo que el segundo audio que se pone a cantar, es verdad. Pensé, septiembre, dije, se me vino a la cabeza esa canción y tenía que aparecer en este programa. Y pusimos una encuesta ahí en el programa. Pusimos ahí una encuesta en el programa, hablando de audios polémicos. Una candidata mandó un audio bastante polémico y queríamos debatirlo acá en el programa. Así que mándenos un mensajito. Díganos qué piensan, qué opinan de la Leona Vidal, de la Leona, qué se les viene a la cabeza y lo debatimos acá. Mientras van pensando con respecto a lo de Vidal, vamos con un poquito de música, Leo, ahora sí, ¿qué tenemos? Dale, por favor, vamos a entrar, iba a poner Riders on the Storm, pero la lluvia, no hay lluvia, así que vamos a poner igual, vamos a poner un tema de los dos. ¿Qué te parece? Este es Roadhouse Blues, sonando en la 90.3. ¿90.3 era, Gus? ¿Era esa? ¿O era 90.5? ¿O esa era la región? ¿Región 90.5? 90.3. Ahí va. I'm not afraid to die. una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro. Una cosa es fumarte un porro. Bueno. Ahí estaba ahí la leona. La leona. Diciendo este... No sé, lo tiramos acá para que lo debatamos. ¿A vos te parece que hay alguna diferencia, Leo? Si vivís allá en Palermo, en la 1-11-14. Yo vivo acá en Palermo, más que nada Palermo. Vos que viviste en Palermo, obvio. Claro, yo estoy, bueno, acá, mira, el contexto que estaba analizando acá la señorita Vidal, creo que es bastante probable, qué sé yo. Como que yo, hasta donde se entiende, es como que la mina banca las flores, pero no banca el prensado. Hasta ahí, eso fue el contexto, que se puede analizar desde ese audio que tuvimos. Esta entrevista que se hizo en Filu News, con Julio Leiva, está bastante buena, la recomiendo mucho la entrevista que hizo Filu News a la candidata, que ahora se viene a las elecciones, va a estar todo repicado, mal. Pero bueno, primero en principal... María Eugenia está en contra de la despenalización de la marihuana, sea cual sea su consumo, está en contra. Pero da indicios que se fuma un porrito, ¿eh? Da indicios de que... Claro, eso, si te fumas ahí con tu pareja, dale, la rehizo. Para mí la hizo. El tema es vi hace poquito, porque lo charlamos a esto, y hay una noticia... más vieja todavía, donde se había tocado este tema también con otra candidata. Hace poquito mandé un video con todo esto, donde se tocaba también el tema. A ver, pará, es esta. ¿Vieron ese tipo que hace los videos? Es un cago de risa. Bueno, lo escuchamos, a ver, una teatralización de eso. Tom, tom, tom, tom. Si quiere, ¿no? Una claro, cosa es fumarse un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro. O sea, yo vivo en Palermo, ¿entendés? Y que una cosa es legalizar la marihuana para mí y otra para el que vive en una casa de chapa. ¿Eso está en la Constitución? O sea, tengo cochera, Netflix, impuesto a las ganancias. Sí, igual no entiendo por qué está mal que yo fume y está bien que vos fumes. Y geografía básica. ¿Nunca viste un mapa de la capital federal? Mirá. Ah, hiciste la tarea. Bueno, ¿ves? Acá te indica las zonas de consumo aceptable. ¿Ves? Palermo, droga. Nueva Pompeya, no droga. Colegiales, que está por acá, droga. Villa Soldati, no droga. Ni pedo. O sea que hay cosas para ricos y hay cosas para pobres. Sí, totalmente. Son dos caminos completamente distintos. ¿Vos qué pensás, Lucas? ¿Qué leo? Tiene barrio, ¿eh? Tiene barrio la vida. La 21-24, sí, sí. Se ha caminado por esa zona. Zabaleta, Echeverría, mirá. Si se han ensuciado los pies caminando por el barro, ¿eh? Tiene barrio, tiene aguante. Ah, es polémico esto. Porque es verdad, como decís, bueno, sí, es como todo, ¿no? Bueno, sí, para un riquito que está ahí en Palermo está bien, pero el otro no. Nada que ver. Y alguien que también opinó sobre este tema es el Elegant. El Elegant. El amigo de la Cumbia 420, el Elegant, también escucha bastante al Elegant, ¿eh? A ver, escucha más al Elegant. ¿Sabés quién escucha? ¿También? ¿Escuchaste a la señora Vidal hablar de la marihuana? No. ¿Y a Kicillof? ¿Querés que lo escuchemos juntos? ¿Dale? Dale. Vidal. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos. Con Feynman, ¿eh? Relajado, o con tu mirando pareja. Mirando este video con Feynman. O solo. Y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos. ¿Cómo te cae esto? Y bueno, Una, primero, que cuando yo dejé la escuela no fumaba porro. Otra, no, para mí está de más decir la ubicación. Eso de Palermo no, claro, no te gusta. Porque un narco puede estar en cualquier lado. Y no, de Palermo no, digo la ubicación que dijo de las villas, todo eso. Ah, Palermo y las villas que dijo, okay. Para mí lo mismo. Yo vengo de la villa y voy a Palermo, pero lo que sí vi poca gente de Palermo ir a la villa. Quizá el problema que ella está hablando ahí y no sabe cómo decirlo, es de que te puedes fumar un porro. El problema es el tráfico. Entonces envuelven todo eso y mezclan las cosas, porque como yo soy, en mi caso no tengo una enfermedad que me diga que lo tengo que usar, pero lo uso para relajarme, bajar el estrés, y hay personas que sí lo pueden usar medicinalmente, pero por problemas de confusiones como esa no lo pueden hacer legalmente, ¿no? Contame una cosa. Claro. Lo que me gustó lo que dijo esto, ¿no? No es necesario que diga de qué lugar es, si te fumás acá o te fumás allá. Ponerle que te molesta el que hayan narcotraficantes, está perfecto, que eso, obviamente, no queremos que haya narcotraficantes. Si se pone lo de la marihuana legal, gratuita, no, legal no. Que se legalice el consumo medicinal, que se... Estaría perfecto. Recreativo, perfecto. Si estamos en contra de los narcotraficantes, obvio que sí. Pero es como dijo Elegante, puede estar en Palermo, puede estar en cualquier lado. En Palermo capaz viven ahí y están lo más joya. Y venden en diferentes lados. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí. Bueno, tal cual, como que Vidal dice, bueno, estás fumando un porro, si te fumas un porro en un barrio humilde, estás viviendo siempre al lado de los narcos. Una cosa son los narcos y otra cosa son los transas, que son los soldados del narcotráfico. El narco vive en Palermo, el narco vive en Capital, no vive en la 1114. Viven acomodados, algunos... hasta tienen partidos políticos, algunos están entoncados con la política, ¿viste? Como que no se visten con Adidas y con viseras. Están algunos trajeados, algunos con chombita y están ahí. Siempre están ahí. ¡Qué bárbaro! Me encantó que le digas elegante y que no le digas elegante porque no somos Futurock, boludo. Ah, escuchá, en la entrevista que le hicieron en Filo News a María Eugenia... habló de elegante y dijo que lo empezó a escuchar por sus hijos, por sus hijas, y que lo empezó a escuchar gracias a Cristina. Eso me mató, toma. Eso me pareció... No, porque vi lo que dijo Cristina y lo empecé a escuchar y me encanta, me parece fantástico lo que hace. Me imagino a María Eugenia Vidal cantando, la vi moviendo la cola, me apareció cuando me dijo hola, el novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Cantando. Fumándose una. Volvió la luz. Qué bueno. Qué bueno. Volvió la luz. Es como que si me hubiesen quitado la heroína, boludo. Siento como si me hubiesen quitado la heroína y estoy ahora sano. Estoy ahora con pilas. ¿Cómo me bajó, eh? Y bueno, la entrevista de Filo News fue particular porque si ustedes vieron las entrevistas de Julio Leiva en Caja Negra, él siempre está del lado izquierdo y el entrevistado del lado derecho. Esta vez cambiaron. Porque Vidal se puso del lado de la izquierda. Ella quiso ponerse del lado de la izquierda, criticó al macho a los machos de Cambiemos. Eso me pareció una locura. Se percibió feminista y de la marea verde. Eso me sorprendió muchísimo. Dijo, mis hijas son verdes. Sí, boludo, me sorprendió. Y ella, cuando se estaba debatiendo el tema... se declaró en contra del aborto y ahora como que tiraron para ese lado donde hay un poco más de votos por ahí, vamos rasqueteando la olla, dijo, y bueno, vamos a dejarla. Encima, habló de un montón de cosas, entre ellas la violencia de género, y dijo algo que me llamó poderosamente la atención, que igual hay que chequearlo, pero dijo que si va a ser candidata, si gana las elecciones, a las víctimas de violencia de género les va a poner una pulsera. ¿Viste esas pulseras de rastreo? En caso de que el chabón se acerque, o sea, le van a poner una pulsera a la víctima y una pulsera a el violento. Entonces, si se empiezan a acercar, como que van a detectar y la policía va a venir. ¿No, no es un montón eso igual? ¿Ponerles pulseras? Como si fuesen presos a la víctima, más que nada. Claro, deberíamos, hace rato no hablamos con las compas de género, que hay un montón de propuestas, hay un montón de formas que no les dan pelota directamente, que no le dan pelota a cosas que no se vienen haciendo, para ver qué opinan de esto de la pulserita. Me parece medio una gilada, pero capaz si lo llevas preso al violento, ya está, te solucionas todos los problemas. Nos siguen llegando mensajes, nos escribió de nuevo Fabri. Ay, Leo, tené cuidado, Tené cuidado. A ver, ahí como te rectificaste con el tema de los Simpsons, te voy a volver a conectar la luz. Te la corté porque creo que te estabas haciendo... pasando un poco de la raya, digamos. Prometo que nunca me voy a meter con los Simpsons, boludo. Estás perdonado. Te lo dijo, ¿viste? Mirá, ¿viste? No te metas con los Simpsons, ya te llegó el mensaje. Te rectificaste con los Simpsons, te volvió la luz. Qué lindo es esto, por favor. Qué lindo es. Bueno, aguante los Simpsons. Lucas, ¿estás ahí? ¿Nos querés dar un anticipo de lo que vamos a tener, Lucas? Sí. Hoy más que nada voy a traer, la mayoría de estos juegos son de una empresa, que es Wargaming, así que vamos a tener tanques, aviones y barcos. Con eso ya te digo todo. Tanques, aviones y barcos. Perfecto, perfecto. Les voy avisando, la semana que viene, dentro de poquito ya se... Obviamente, cuando empiezan a aparecer estas caritas de candidatos por todos lados... es porque se vienen las elecciones, obviamente. Si empezaron a capaz levantar un poquito más la basura afuera, o empezaron a romper alguna calle que capaz que después no la terminan, es porque se vienen las elecciones. O te llegó un touch de platita de más, ¿viste? Te llegó un touch, ¡ay! ¡Oh! Cayeron 3 lucas de no sé dónde. ¡Epa! ¿Por cuántos meses te va a durar eso, no? Se dio un plus laboral ahí. Puede ser. El tema, bueno... ya dentro de muy poquito se vienen las PASO. Ya ahora, a nada, estamos a nada de las elecciones. El 12 de septiembre, dentro de 10 días, ya están las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, más allá del protocolo. Van a haber las elecciones, van a estar las PASO, que era algo que estaba en duda de si se hacían las PASO o no, de que si era el pedo o no era el pedo. Bueno, se van a hacer el 12 de septiembre y después el 14 de noviembre van a ser las generales. La semana que viene vamos a armar un análisis, por lo menos de los principales candidatos. Los principales que están ahí, que te aparecen en la listita, que te ven los colores y que bla, bla, bla. Lo vamos a hacer acá en vivo, al aire. Así se van con una pequeña noción de quién están ahí, de quién ven la tarjetita. Hay algunos que por más fotos que hagan, por más merchandising, por lo que sea, ya las caras los venden. El otro día con Leo estábamos caminando para las cavas y veíamos el panfleto de uno que decís, yo sé que aparte es un chanta, en la foto es indisimulable. Es obvio. Indisimulable. Es indisimulable. Entonces decís, por más foto que te hagas, nos vamos a dar cuenta de esos chanta. Y hay otros, por lo menos, María Eugenia Vidal, ya Lucas dijo que le molesta bastante escucharla, ¿no, Lucas? Sí. No puedo ni verla ni escucharla. Sí. Encima claro. Sí, tiene esa cara de perrito mojado. Claro. No. Claro, no con eso, cara de pobrecita. Claro. Te pone así cara de pobrecita y sí. Y en Palermo está bien que se fuman un porro y allá los negros de mierda no. Bueno, vamos a hacer un análisis de cada uno. Y después, bueno, la elección es propia de cada uno de ustedes. Terminando eso, Vamos con música porque tenemos las secciones, tenemos música, tenemos Naughty Music, tenemos recomendaciones de juegos. Hace un ratito metiste The Doors. ¿Ahora con qué seguimos, Leo? Mira, yo quiero venir enlazado con todo esto que pasó de Vidal, hablando del porro, de la marihuana, de las flowers, del prensado. No quiero caer en la típica de poner un tema de Bob Marley, no quiero caer en ese cliché bajísimo, pero hay que poner un reggae. Hay que poner un reggae. Y por eso quiero ir con los Grupo da Praia, una banda de Brasil, que hizo una versión hermosísima de un tema de los Macacos Árticos. Así que, Lucas, pasame el encendedor. Y vos, Gus, andame dichándolo y ponele play a este temazo. A ver. Uy. Es grave. bueno, esto quedó pendiente del lunes, así que nada, había hecho toda una lista de varios videojuegos gratis que están en Steam y en Epic, así que nada, voy a recomendar algunos. Algunos no los jugué, otros vi videos y otros los estoy jugando, así que va a ser toda una mezcla de cosas. Pero nada, ¿qué? El día se presta para jugar. Hoy. Claro, sí, el día está para eso, o para ver alguna peli o serie, o para jugar. Si no tenés que salir y esas cosas. Ayer cuando arrancó la lluviecita, el vientito, mis hermanos, muy malos, empezaron a sacar fotos de sus tortas fritas. Como decís, mirá las tortas fritas que me estoy haciendo en casa. Y así, ahí está esa maldad. Hoy voy a hacer lo mismo yo, ¿eh? Prepárense. ¿Por qué se hacen tortas fritas los días de lluvia? ¿Por qué? La mejor combinación. ¿Por qué se hacen ñoquis los 29? No entiendo por cuál, qué enlace tiene. O sea, no puedes hacerte tortas fritas con 20 grados, solcito, de fondo. No se puede, está mal. La verdad que no sé, habría que buscar eso y traer a ver por qué. Lo de los ñoquis también, creo que nunca comí ñoquis, son 29, pero... Sí, muchas veces, me encargaba yo de hacerlo, así que sí, lo hice. Esta vez no lo hice el 29, lo hice el 30, pero sí comimos unos ñoquis. Sí, Lucas, por favor. Pero nada, sí, sigo así. Bueno, los que están en Steam, que yo conozco, juego... hay algunos que son horribles que no los traje por eso mismo, pero este paquete, digamos, de juegos son de Wargaming, que es una empresa que hace videojuegos gratis. Gratis entre comillas, o sea, vos podés entrar a jugar, crearte una cuenta y jugar gratis. Pero sí, como todos estos juegos gratis, obviamente por detrás tiene un montón de microtransacciones. Cosas cosméticas, que no lo veo mal para un juego gratis porque de algún lado está, pero nada, eso, podés jugar sin gastar. Para, eso ¿cómo es lo bueno? Microtransacciones, o sea, ponele, no sé, trajes y esas cosas, eso sí tenés que pagarlo, como es que si querés tener un personaje más vistoso o un arma mejor, tenés que pagarlo, ¿eso es? En algunos casos sí, en otros no, por ejemplo, voy a hablar ahora de World of Tanks Blitz, que es el que más conozco. Tengo casi 1800 horas de juego, así que nada, voy a empezar con ese. Está en Steam y es sobre de carros de combate, tanques. Tiene modos de juego de 7 contra 7, vas eligiendo tanques de tier 1, o sea, de nivel 1 a nivel 10 vas desbloqueando, y pudiendo jugar con esos niveles. Y nada, hay diferentes modos de juegos. El que está activo ahora es Mad Game, Juegos Locos, que es una cosa muy rara donde tanques se hacen invisibles, tienen un super nitro y van a las chapas y esas cosas. Que eso va cambiando también el juego, ¿no? No es siempre la monotonía de estar haciendo siempre lo mismo. Pará, ¿me repetiste el nombre? Así porque lo estoy tratando de buscar. Guerra de Tanques. War, sí. Blitz. Esta es la versión Blitz que salió primero para celulares y después salió para en Steam, para PC. Porque también el que voy a decir ahora salió para Steam hace poquito, pero ya tiene como 10 años, 11 años, que es el World of Tanks original. Pero bueno, ese no me corría en la PC, por eso tuve que jugar el Blitz, que ese no te pide casi nada de requisitos. Sí. Hay que escribir bien, porque si pones Word Blitz es un juego de palabras, de letras. Sí, ¿no? Sí, seguramente. Hay una pequeña confusión ahí. Blitz, o sea, B larga, L, I, T, Z. Es un juego de palabras, así como vas armándolas. Así como una sopa de letras. Word Blitz. El entonces, que vos decís, Lucas, es War of Tanks Blitz. Ahí va. Ay, Tom Hanks. Ahí está, buenísimo, che. O sea, pues si yo entendí bien, entonces gana, o sea, o tiene más ventaja la persona que le pone más plata. O sea, ese es el juego. ¿Quién tiene más plata? No, no. No, el Blitz se estaba convirtiendo en eso, pero podés jugar gratis, tranquilamente. El tema es si vos querés jugar profesionalmente. Claro. Pero si vos querés entrar a divertirte, podés entrar y sin gastar un sope. Porque encima, cada tanto hay eventos. Hace poco no, hay un evento ahora, le quedan 2 o 3 días, creo, que vos jugabas 50 batallas, 50 victorias, en 14 días, creo, más o menos. Se podías ganar 2 tanques, que ya yo ya lo saqué, ya terminé el evento anoche. 2 tanques, uno de tier 2, el MS1, y uno de tier 6, el Pudel. Lucas, sí. Voy a leer una reseña que puso Lucas a este juego. Divertido. Pero hay muchas cosas premium para pagar. Boludo, te amo, boludo. Y sí, obvio. Esa reseña la hice cuando tenía 200 horas de juego, creo. Me encanta porque sí. Es como cuando hace una reseña de películas. O sea, está buena, pero tal. Pero igual está bien. Manito para arriba, pulgar para arriba. Sí, obvio, está bien. Además lo sigo jugando, lo abandoné un tiempito porque me había colgado con otras cosas, pero de nuevo lo agarré otra vez y nada, es divertido. Jugás contra otras personas. Escúchame, Lucas, el juego consiste sí. En que vos tenés un tanque y tenés que destruir los otros tanques, ¿es así? Sí, es en equipo. Mayormente tu equipo ayuda al otro equipo. Sí, son 7 contra 7 o hay una versión más, hay un evento, digamos, donde es 5 contra 5. Pero sí, es eso. Hay tanques de la Primera Guerra Mundial, hay tanques de la Segunda Guerra Mundial y no más allá. O sea, no hay tanques modernos de ahora, digamos. Lucas, acá estoy leyendo un comentario que dice: buen juego, me gusta porque no necesitas una PC de la NASA para jugarlo. Ahí va bien. Sí, exactamente eso. Después hay comentarios negativos como: fix your stupid matchmaking, que es en inglés. Pues otro que tiró un comentario negativo dice: tienes el War Thunder, así que no sé qué haces leyendo este análisis. Ah. Bueno, el War Thunder necesitas una PC de la NASA para correrlo. Claro, este pedido. Claro, o sea, yo me lo había descargado encima, el War Thunder pesa como 60, 70 gigas, creo. Este pesa 5 o 4, no me acuerdo ahora. Pero no, ese es muy difícil, ese es un poco más realista. Bueno, pero la mayoría de los comentarios son positivos, eso cuenta, eso habla bien del juego. Sí. Y nada, seguimos con el otro, el World of Tanks, el común, el de PC, el que tiene años ya, que es del 2009 o 2010. Lo pude jugar un poco porque también a veces hacía explotar mi PC. Yo estaba jugando, mi PC se congelaba y tenía que reiniciarla porque, bueno, no la corría y yo quería jugarlo. Así que nada, eso. Pero es medio parecido, tiene muchísimas mejores gráficas, obviamente. Y hay otras cosas también, las voces de las tripulaciones cambian. Salen eventos donde te regalan también tanques y tripulaciones, porque cada tanque, en este que es un poco más complicado, digamos, cada tanque tiene su tripulación. El comandante, el cargador, el artillero. El que maneja, y hay eventos donde vos conseguís a esa tripulación y le cambia la voz. Por ejemplo, en el evento de Navidad, el comandante que ganaba, si terminabas el evento, era Chuck Norris. Ay, me encanta, boludo. O sea, es como lo que está haciendo Fortnite o PUBG, no sé, esos juegos, como que meten personajes conocidos a doblar, o lo meten claro, al personaje en sí. No, no, era Chuck Norris, te decía, encima él estaba así cruzado de brazos con su sombrerito de coso, y era la voz de él doblando el coso. Ahora hay un evento nuevo, que si ganás, ganás un tanque, una piel diferente para el tanque, y está Sabaton, de la banda Sabaton, si la conoces, Leo me dijo que sí. Yo conozco algunos temas nomás, pero nada, están ellos ahora para sacar como tripulantes del tanque. Ah, y son los cinco están. Sí, sí, sí. Buenísimo, boludo. Me encanta Sabaton. Hace mucho lo escucho igual, pero sé que me encantó la primera que lo escuché. Yo lo escucho cada tanto, porque hay un youtuber que le gusta y a veces pone temas muy bajitos de ellos. Así que nada. Bueno, sigo. Otro de... Y me faltan dos de Wargaming, pero no, el de aviones no lo jugué nunca. Sé que está y es bastante similar a los otros, pero no puedo decir mucho sobre el de aviones. Al que le gustan los aviones y ese tipo de juego, capaz que le parezca interesante. Además, hay un montón, ya sea como el de tanques, el de aviones o el de barcos, hay más de 250, 300 de cada uno, en cada juego, porque son diferentes juegos. La hace la misma empresa, pero los lanzan en diferentes juegos. Y el que me parece interesante, que Agus cuando lo vio también, que es el World of Warships, que es el de los barcos. A mí me parece interesante. Sí. No lo jugué, o sea, viste que te aparecen publicidades de los juegos y está bastante bueno. Es la calidad de imagen y todo. Me quedé mirando y dije, este estaría bueno. Sí, yo no lo puedo jugar. Mi PC no lo corre, pero no te pide tantos requisitos, creo. Lo que pasa, deben ser muy pesados. El World of Warships y el de aviones creo que debe empezar como unos 50 gigas, igual que el World of Tanks debe pesar eso más o menos ahora, que es un montón. Montón, boludo. Sí. Eso. Yo ahora en mi compu tengo 100 gigas libres. Así que podría tenerlo. Pero no, por eso juego al Blitz. El Blitz me lo arreglo con los 5 GB que ocupa. Pero nada, eso. No sé. Por cuestiones de espacio, recomendaría el Blitz. Pero si te gustan los barcos o los aviones, los otros también le podés dar un vistazo ahí o ver videos en YouTube. Y nada, eso. Yo voy por el de aviones, me parece. Creo que si ya tendríamos el trío definido, ¿no? Lucas en los tanques, Gus en los barcos y yo ahí en los cielos. Me gusta bastante. Estaría bueno. Los cielos, pero me gustó la del barco. Me gustó cuando lo vi y dije, es bueno. Hay un comentario claro, que dice, pay to win, pagar para ganar. Es un comentario negativo sobre este último que dijiste. Pay to win. O sea, que es como, si tenés más plata, ganás. Este es el de claro, los barcos, ¿no? Sí. Sí, debe ser porque el de los barcos, veo muchas reseñas de ese tipo, de que es muy pay to win. Por ejemplo, en el... Sí. Hay una película que ustedes me la critican mucho porque actúa Adam Sandler en Píxeles. En Píxeles hablan sobre este tema. Hay un poquito, como decís, para dar vuelta a un juego tenías que jugarlo bien. O sea, tenés que ir avanzando, ¿no? No decís, bueno, te tenés que comprar esto y con eso vas avanzando y con eso obviamente que jugás mejor. Claro. Esos, Es como el dilema este de Vidal, el que puede fumar porro y el que no, el que juega mejor no importa, si tenés plata o no tengas plata. Claro, como que sí, deja de lado el talento y se va más por el tema de la guita. Y es más, si te metes a estos juegos donde jugás con otras personas y donde tenés comunicación directa, donde podés hablar por el micrófono, siempre te van con la misma, con el mismo bardo que tenés, que sos pobre, que no podés pagarte una computadora, sos pobre, ¿viste? Y eso ya te la baja. Eso me la baja, ya sé que soy pobre, nene, no sé. Hay que divertirse. Que vuelvan los fichines, decía el abuelo. Anda. ¿Qué más tenemos? Bueno, Rocket League. Acá está. Este está en Epic, es la otra tienda que recomendé, que por lo que vi es un juego de autos y de fútbol. O sea, jugás al fútbol con autitos. Rápido y Furioso. Claro. Combina el fútbol con los vehículos. Así que no sé qué pueda decir. Vi algunos videos, se ve bastante divertido, porque encima los autos tienen turbo, saltan, dan vuelta, pero son autos así chiquitos, con una pelota que son más grandes que los autitos, en una cancha enorme, digamos. No sé, lo vi y era bastante divertido. A mí que no me gusta mucho el fútbol, pero ese mezclaba esas cosas y se veía bastante divertido. Hay que ver si tiene otros modos de juego. O vi que había uno contra uno, tres contra tres creo, y cinco contra cinco. Pero no sé. Yo creo que ese más con amigues, para darle con amigues, va re bien. Ah, es literalmente un fútbol, pero con autos. O sea, en vez de haber jugadores en persona, hay autos. Sí. Buenísimo. De esas versiones de juegos hay un millón. Con respecto a lo que es fútbol y eso, hay de todo. Hay uno que son directamente los mismos jugadores, pero cabezones. Tienen la cabeza muy grande y juegan con la cabeza nomás. Oh, Homero Simpson. La pelota es buenísima. Pero bueno, seguí, Lucas. Nada, y para ir terminando un poco, me quedan dos, en realidad, no sé. Uno es el Smite, que es un MOBA, es un multijugador online de batalla en línea. Es de arena de batalla. Son estos juegos... iba a decir como el LOL porque también, pero el que no conoce el LOL no sabría cómo es. Son estos juegos enfrentados donde luchan 5 contra 5 o 3 contra 3 en una misma pantalla con carriles. Tienes el carril superior, el carril del medio y el de abajo. Y vos elegís a un campeón, a un héroe. O a lo que sea, dependiendo del juego, lo llaman de diferentes formas. Y nada, tenés magos, tenés los tanques, no tanques de tanques, sino el que se aguanta los golpes, digamos. Tenés el carry, que es el que ataca muy rápido, y el soporte. Y nada, y vas peleando en pantallas para ganarle a otro jugador mayor. Mayormente es, cada carril tiene dos o tres torres, mientras vas avanzando y hasta llegar a la principal, al final, que si la destruís ganás. Mayormente son así los MOBA, como el LOL, el Smite, el Dota 2, son de ese estilo. Ah, te iba a preguntar eso, si tenía algo que ver con el LOL, o sea, modalidad de juego y todas esas cosas, pero sí. Sí, es exactamente así. Se ve un poco más grande, creo, porque la cámara como que parece que está más cerca. Y nada, lo que vi que este Smite tenía un evento hace poco de 11-11, la de Stranger Things, como piel, como skin secundaria de un campeón. O sea, podías tener a 11. A Hope, el policía, y al el Devoramentes era el que tenía la flor, la cabeza como en flor, parece que se abría. El Demogorgón. El, bueno, el Demogorgón, oh, y bien. También el otro, el Devoramentes era el grandote, ¿no? El gigante. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, a eso también tenías como personajes que, obviamente, ese también, al ser juego gratis, ¿cómo consiguen la plata? Con ese tipo de microtransacciones, comprándole skin a los skins a los personajes, que son las pieles, las segundas pieles, digamos. ¿Es muy pesuti? Si es muy pesado, no sé cuánto pesa este. Ah, no, ¿sabes que no me fijé? Porque esto suele empezar 20, 30 gigas más o menos. Sí. Acá te pide mínimo de gráfico, de memoria 4. Mínimo. Sí, no es mucho. 4 GB ahora es creo que lo mínimo, más o menos. Si tenés una placa de video también de 1 GB y ahí, lo vas a poder correr seguramente. Yo no puedo porque mi compu es de tiene otro formato que no lo puedo instalar. Pero nada de eso. Nada más. Yeah. Y no sé. No traje el LOL, uno no está ahí, y nada, el LOL es el juego que más años creo que llevo jugando, llevaba jugando, lo jugaba desde el 2011 hasta hace poquito, así que nada, ese es mi cosa. Perfecto, Lucas, ahí ya tienen las recomendaciones de juegos, no hace falta tener nada, ¿eh? Si querés fantasmear con que tenés las mejores pieles, como se dice, bueno, ahí vas a tener que poner una monedita, pero no hace falta, si querés divertirte un poquito. Che, nos siguen llegando mensajes, ¿se acuerdan que preguntamos lo del 29? ¿Por qué se dice 29? Sí. ¿Usted por qué les habrán dicho eso? Ni idea, para mí es la excusa de comer, no sé. Claro. A ver, justo nos mandó un mensaje Fabri que se está sumando a poquito. Bueno, dice, lo de los ñoquis tiene que ver con el tema de que antes nuestros abuelos y abuelas, al vivir en épocas y situaciones económicas difíciles, más a fin de mes, los ñoquis eran lo más barato para comer. Aparte, se dice que comer los ñoquis, un 29, trae prosperidad y suerte a los comensales. Vos lo comiste un 30, así que olvídate. No, claro, ya perdí yo, no me va a traer suerte, ¿no? Qué lástima. Bueno, pero, a ver, busqué un poquito más yo y dice, ¿por qué se come ñoquis los 29? Cuenta otra leyenda que la hambruna provocada en el año 1690... por una mala cosecha de trigo en un pueblito de Piamonte, allá en Italia, inspiró a una ama de casa a hervir papas, que mezcló con otros ingredientes y dio origen a la receta de lo que hoy conocemos como ñoquis de papa. Con este nuevo plato lograron combatir el hambre, los pobladores comenzaron a reunirse cada 29 de junio, y en las fiestas de San Pedro y San Pablo a comer los ñoquis del 29 en la plaza principal y agradecer a la cosecha de papa. Más o menos va por ese lado, cada quien te lo va contando con alguna variedad de detalles, pero siempre te dice lo mismo, ¿no? Claro. Es para decir, guardamos un poquito y comemos unos ñoquis, va re bien, va la re bien. También. Me encanta que se sumen al programa con mensajitos. Ya son 12 y 15. ¿Vamos con música, Leo? Dale. Vamos con una banda. Vamos con Los Peyotes. Algunos de ustedes la conocerán, otros no. Esto es Garage o Muerte, de Los Peyotes, de su álbum Garage o Muerte. Sonando. I'm gonna make it. Tonia vomitaba y me la echa encima. Nada. Que me paso las 24 del día trabajando y no me luce nada. ¿Y tú por qué has vomitado? Y ya qué sé. Compré también un poco de coca, a ver si se anima el convento. Estábamos escuchando era Adictos al Bidet con la canción Ni que fueses mi mamá, una banda del Perú, Hermanos del Perú. Excelente banda, también estábamos escuchando Los Peyotes también, grandes bandas del under extranjero, por así decirlo. Vamos a abrir la Noti Music, vamos a abrir el periódico del día y hoy vamos a estar viendo algunas de las noticias que nos fueron inundando durante todo este mes. Así que empecemos con la primera. Con la primera noti, vamos a empezar bajón, porque otra vez, sí, otra vez, se nos cayó otro músico, se nos fue, ya no da para seguir haciendo más homenajes, pero bueno, vamos a recordarlo, porque murió Ron Bucci, el baterista de Iron Butterfly. ¿Conocen Iron Butterfly? Sí, para el que vio Los Simpson, ¿conocen Iron Butterfly? Calculo. Lucas, las tenés, ¿no? No, yo no, la verdad es que no me suenan ahora. Boludo, uno de los mejores gags de Los Simpson está con esta canción, de una de las canciones de Iron Butterfly. ¿Viste la de ti? Bueno, ahora vamos a ponerlo y se van a dar cuenta. Sí, dale. Ron Bucci, baterista histórico de Iron Butterfly, una banda californiana de rock psicodélico que tuvo un gran momento a finales de los 60 en su plenísimo apogeo hippie, murió a los 79 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Nuevamente tenemos otro caído. Este viene siendo un año de mierda para la música, pero bueno, vivió 79 años, es bastante. Le queda podía meter un 15 añitos más, pero Bucci las vivió y los vivió bien vividos. La información sobre la muerte de Bucci fue publicada en las páginas oficiales del grupo, que destacó que falleció en paz. Eso nos pone muy tranquiles. En el hospital de Santa Mónica, un hospital en California, rodeado por su esposa y sus tres hijas, allí es definido como un verdadero luchador y el mensaje remarca que será profundamente extrañado. Gus, si estás ahí, por favor, poneme el primer tema y ahí se van a dar cuenta. Este tema lo tienen que conocer sí o sí. A ver... Vamos a poner In Gaga Da Vida de O Garden of the Eden, el jardín del Edén, como le conozcan. Ahí va, a ver. Temazo. Sí, un temazo. In a garden of freedom, honey, don't you know that I'm loving you? In a garden of freedom, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? Take my hand. Oh, won't you come with me and I'll walk this land. Please take my hand. Let me tell you that. Here I got a you know that I'm loving you. In a garden of Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hat? Oh, won't you come with me? Temazo, estamos escuchando En el Jardín del Edén o Gaga la Vida, la canción de Iron Butterfly, que si no la sacaron es el tema del gag de los Simpsons, cuando están en la iglesia y tocan ese temazo, que hacen un chiste en referencia a que es una canción larguísima, por eso se los ve a todos tan agotados, porque es una canción que dura 17 minutos, casi 20, 17, 18 minutos. Pero pusimos la versión corta, que es la versión amateur, la de 2 minutos y pico. ¿Vos te escucharías este tema 17 minutos? ¿Ustedes? Sí, sí, ponele que sí, pero una vez cada tanto. No, pero es exactamente, un temazo. Sí. Es un temazo. Cuando no lo tenía por el nombre, pero después es obvio, sí, está. Y no solamente en esa, hay varias secuencias que meten esa canción. Sí, no sé, no soy muy bueno. Igual te critica a ustedes dos, poner la canción la de 2 minutos y pico es como jugar al Doom en fácil. O sea, nada, tenés que escuchar la versión oficial, hay que bancársela. Si te la escuchás, bancátela completa. Si te gusta de verdad, te comes los 17 minutos, viejo. La versión corta es red amateur, boludo, hay que escuchársela completa. Y bueno, Gaga Da Vida, el sonido en estéreo para mí está re mal aplicado. Si lo escuchás en auriculares te vas a dar cuenta. En lo personal a mí me incomoda bastante el sonido en estéreo, como que está muy mal aplicado. Soy testigo de que en vinilo se aprecia mucho mejor esta canción, ¿eh? En vinilo se aprecia mucho mejor con auriculares y es genial, gracias a Gaba Discos de Palermo, que ellos no me conocen, pero yo los conozco muy bien, y gracias a ellos escuché este tema en vinilo. Una canción... muy polémica, una canción mal llamada One Hit Wonder, que la banda es reconocida por ser un One Hit Wonder. Para los que no saben, es esas bandas que pegan un solo hit en su vida, que tiene un poco de razón, pero a la vez no, porque no es una banda One Hit Wonder, porque no escucharon un Conscious Power, Most Anything You Want, esas son canciones también buenísimas de Iron Butterfly, y que hay que escucharlas y hay que darle la candidatura que se merecen, obviamente. Hubo también una polémica, dicen que es un plagio a Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Ron Bushy lo declaró, que dijo, esa intro de percusiones me la robaron. Y bueno, como que se le recontra subieron los humos, literal, porque estaba re en la medicinal el chabón, literalmente, como muchos rockeros en la época. Y bueno, y después todo se aclaró y aceptaron que fue un mal viaje de Ron. Un mal viaje, se había fumado un churro, escuchó la canción de Sympathy for the Devil de los Rolling Stones y dijo, este tema me lo fanaron a mí. No, Después ahí el chabón volvió de su viaje y dijo, no, no es un plagio, está muy bien. Así que, buen viaje, Ron Gucci. Y pasamos a la siguiente noticia. Polémica también, ¿eh? ¿Cómo gusta la polémica, eh? Si no fuese por la polémica, ¿qué sería de nosotros? Somos como el intruso de Radio Las Cabas. Olvídate. Vamos a hablar ahora de una estrella. Del rey. Sería. El rey. Le dicen el rey. Si te digo el rey, ¿quién se te viene a la cabeza? Messi. Aparte de Messi, en la música hay uno solo. En la música hay uno solo. Leo Mattioli. No. Leo Mattioli. Leo Mattioli es el rey. Pero hay un rey que es el rey del rock. Lo han llamado el rey del rock. Porque estábamos hablando de Elvis Presley. Porque hay una nueva teoría sobre la supuesta razón de su muerte que se develó hace poco. Frente a la tesis general de que los problemas de salud de Elvis Presley fueron efecto de su adicción a las drogas, como muchos sabemos, la periodista e historiadora Sally Hoddle acaba de publicar una nueva biografía en la que afirma que la estrella de rock murió porque tenía malos genes. ¿Vamos bien? Tomá. Tomá para vos. Ahí va. Así, en su libro Elvis, Destined to Die Young, destinado a morir joven, considera que las afecciones del cantante, más allá de, obviamente, de los excesos, podrían haber partido de sus abuelos maternos, que eran hermanos. ¡Lu! ¿Viste? ¡Tomá! Bueno, vos viste lo que se dice de la zona sureña de Estados Unidos, ¿viste? Como, bueno, como que hay poca gente y pasaban... En esa época era normal. ¿Vos me estás diciendo que son santafesinos también? No, santiagueños. Uy, guarda porque nos deben estar escuchando. Nos podemos meter con los de Estados Unidos, pero no sé si... Está lo del meme, está lo del meme. Es un mal meme, gente. Es un mal meme. Está hecho un mal meme. Mal meme que se hizo muy viral lo de los santiagueños. Pero esto viene de mucho antes. Es una cuestión de la raza. Los Targaryen ya lo hacían. Las zonas más europeas son las peores, boludo. Son las peores. Y así nacieron. Tratando con ese destino violento salió de ahí, capaz. No sé, no entiendo mucho este tema de los genes, pero parece ser que no es sano, salubre hacer este tipo de prácticas entre hermanos, entre primos, porque una deficiencia, algo podés tener en el cuerpo. Como que la naturaleza dice, che, esto no se cita tan bien. Y bueno, igual hay mucha gente para conocer. Existe Tinder, ahora tenemos esa ventaja. Pero bueno, viste lo que dicen de la zona sureña de Estados Unidos, las zonas más nazis de los Estados Unidos, tienen esa costumbre de estar con hermanos, estar con la madre, viste, es como muy loquita. Bueno, asimismo señala que muchos miembros de la familia por parte de su madre murieron antes de tiempo a los 42 años, incluidos tres de sus tíos. De hecho, tanto el artista como su madre Gladys, quien también falleció joven a los 46 años, tuvieron un periodo similar de 4 años de salud degenerativa, y eso es importante porque ella no tomó la misma medicación que él. Esto lo afirma Sally Hoddle. A la par añade que la estrella de la música sufría enfermedades en 9 de los 11 sistemas corporales y que parte de su organismo estaba dañado desde el momento en que nació. Capaz que este es el secreto, ¿no? Para el triunfo. No sé, no quiero hacer apologías igual, ¿eh? Pero bueno, ponete el temita de Elvis. Vamos, este que es un tema. Vamos con la música. A ver, ¿qué es lo que importa? Bueno, la música es lo importante. Yeah. Bien, viene Elvis. Ahora vamos a tener que mirar a Lilo y Stitch de manera distinta, No, por favor, escúchame. No, iba a recordar, para los que quieran escuchar todas estas canciones, las pueden volver a escuchar, ¿no, Leo? Así es, por favor, síganos en Spotify, tenemos una playlist en Spotify. Si no tienen Spotify Premium, pueden escuchar la playlist igual, lo ponen en aleatorio, se van a comer una o dos publicidades, pero bueno, tranqui. Tenemos una playlist de Así es la Vida en Spotify, Así es la Vida FM. Van, nos siguen y ahí ponemos toda la música que va pasando por estos lados. O quizás si les quedó ese temita que les gustó muchísimo, van, nos preguntan. O si no quieren preguntarnos, van a la Spotify de Así es la Vida y buscan en los últimos, deben estar, los temas de los programas ya pasados. Así que nada, pónganse ahí, pasamos muy buena música, linda música, música under, música conocida, pop, rock, si pinta alguna cumbia lo ponemos por ahí, lo liberamos por ahí. De todo, tienen ahí para elegir. Bueno, vamos con una buena noticia, por favor, porque es un montón de noticias malas, pero vamos con una noticia buena para relajar, para descontracturar. Mandamos buenas noticias. Tengo que tomar un trago de agua para esto porque es muy fuerte, así que voy a meterle un traguito al agua. Mientras tanto te voy diciendo, el tiempo acá en Buenos Aires son 14 grados centígrados, en nuestro país vecino, en Paraguay, en Asunción, 31 grados. Grados, humedad 32%, che, saludo. Tengo que ir a Paraguay, Hay que ir a Paraguay. Lo miré desde lejos. Creo que nos fuimos juntos, ¿no, Leo? No. No, a Misiones no fuimos. Cuando no recuerdas conmigo. No. Lo miré desde lejos, miré la frontera de Paraguay. Hemos ido a Córdoba, hemos bailado cuarteto en Córdoba. Claro, bailamos en Córdoba. Hasta ahí fuimos. Y capaz que en algún otro encuentro, que no sé dónde se hará, vamos a poder. Claro. Ojalá sea. Vamos a hacer Así es la Vida en otros lados también. ¿Qué tenemos ahora, Leo? Buenas noticias, tengo muy buenas noticias, estoy muy emocionado. Bueno. A muchos de ustedes les va a sorprender porque es algo histórico, algo que no pasa hace mucho tiempo y que la verdad este 2021 nos regaló esta noticia, nos regaló esto y la verdad que nos puede llegar a alegrar el año a muchos, a muchas. ¡Wow! Me recuerdan esos días hermosos donde cantábamos esas canciones, himnos, juntarnos en cofradía. Dije cofradía, digo misa. Recuerdo cuando cantábamos olé, olé, olé, olé, olá, solo te pido que se vuelvan a juntar, Gus. Porque sí, ¿sabés quién vuelve? Vuelven. Las Spice Girls, Negri, vuelven las Spice Girls, boludo. Poneme play. Casada del ángulo, Stevie Wonder. Si la ves. Candlelight and soul forever. A dream of you and me together. Say you believe it. Say you believe it. Stranger, we can achieve it. We can achieve it. Come a little bit closer, baby. Get it on, get it on. Cause tonight is the night when two become one. volvieron, che, volvieron. Puse el tema equivocado, capaz que ahora en un ratito pasemos el tema real que quise mandar, pero ese no era. Igual es un temazo, To Become One, temazo, Wanna Be, que seguramente las conocen por esa. Stop, Spice of Your Life, Cyrus With There, muchísimos temas, muchísimas canciones, muchísimos recuerdos, che. Porque bueno, es así, tal como lo dije, las Spice Girls lanzarán en octubre una edición ampliada de su álbum debut, con demos y temas inéditos, para conmemorar los, atentos, 25 años de su irrupción en la escena música global, de la mano de éxitos como el icónico Wanna Be o To Become One, las madres de Bandana, las madres de Bandana. ¿Quién? Chicos, ¿Bandana o Spice Girls? Bandana en su momento. A ver, pero pará, pongamos esta canción. A ver. Para que las ubiquen un poquito, porque. Sí, a ver, poné el hit. Poné el hit. Era este, el re hitazo. Sí, pero encima, vos fijate que el formato de Bandana, dijeron, tienen que tener casi la misma cantidad de integrantes, que la mayoría sea casi parecida, con rulos, la otra rubia, la otra colorada, tiene que ser así. Ese es el formato que tiene que ir, ¿no? Tiene que haber una morocha, una colorada, una rubia y una... intermedia, tiene que haber esos colores. Igual fueron a ver, las Spice Girls, no es que se juntaron en el colegio y dijeron, vamos a hacer una banda, no, fueron prácticamente como elaboradas así en base en a una fábrica. Era como una fábrica, pero creo que qué música de hoy en día ya no es una fábrica, así que yo las banco muchísimo. Dijiste Bandana, que bancás más Bandana. ¿Y vos Lucas? Por una cuestión de conocimiento, también Bandana. Pero ese tema me encanta igual. Era capaz. O sea, escucha, imagínate a Lucas cantando esta canción. Mira, imagínatelo. Y encima esta canción aparece en un montón de películas también. La Chicken Little. El Chicken Shop. Bueno, yo me acuerdo de esa canción por esa película, por la de Chicken Little. La verdad que no la conocía, no la había escuchado antes. Claro. Chicken Little. Bueno, Bandana o Spice Girl, ninguna de las dos, era capciosa. O sea, yo me tengo que ir de esta radio. Ese versus no existe. No existe el versus Spice Girl o Bandana. Son las dos. Son las dos. Las dos tienen que ser teloneras de sí mismas. Es un laburo, ¿eh? Es un laburo. Bueno, así lo anunció Bandana en redes sociales, donde sumaron a la sorpresa, entre comillas, una colección limitada de vinilos y cassettes ya disponibles en preventa, con carátulas personalizadas para cada una de las integrantes, Scary, Posh, Baby, Ginger y Sporty. Vamos así, el grupo aspira a reavivar el furor que causó entre el público de los 90 con la nueva edición ampliada, los vinilos y los cassettes anunciados este miércoles, que saldrán a la luz el próximo 29 de octubre, casi un cuarto de siglo después del lanzamiento de Spice, el 4 de noviembre de 1996. Es una banda ya ha sembrado. Y bueno, y también cómo explotaron a estas pibas, como que las recontra explotaron. Igual que Bandana, también las recontra explotaron. Bueno, pero hace poquito se juntaron las bandanas. Hace muy poquito también estos Yankees cantaron juntos. No. Los Backstreet Boys cantaron, no sé qué era, pero cantaron. Se nota que hace rato que no cantaban y bailaban al mismo tiempo, terminaron transpirados como liquidados en una o dos canciones. Pero sí, era obvio, bueno, che, ya que están todos juntándose de nuevo, vamos a juntarnos de nuevo nosotros. Ahora en un ratito se van a juntar los piojos también. ¿En serio? Los redondos también. No. Ay, falta Mambrú y estamos. Bueno, en Roma, en realidad no vuelvan. Chicos, no vuelvan. No hace falta, estamos bien. No vuelvan. Están bien cada uno donde están. Mambrú, por favor, con todo respeto igual, pero no. Estamos bien así. Igual las pibas van a volver mucho más sabias para defenderse del depredador llamado industria, que desde el 96 hasta el 2000 fueron reexprimidas mal. Pero bueno, van a volver más sabias, y sobre todo vamos a volver a recordar esos momentos que yo no viví, porque desde el 96 al 2000 yo era un feto. Pero bueno, he escuchado las Spice Girls porque han sonado, me acuerdo, se puso de moda Bandana a la par también, cuando estuvieron buscando, descubrieron a las Spice. El mensaje en Instagram dice así: gracias a los mejores fans del mundo por su continuo apoyo y por seguir acompañándonos 25 años después. Os queremos, solo tengo que decir gracias. Así que, gracias. Gracias Spice, gracias Bandana, gracias todas. Vamos con la última noticia del día. Tiene tintes esta noticia entre ser graciosa, entre ser mala y curiosa también. Algunos ya la habrán escuchado porque se volvió bastante viral. Esta noticia de la banda muy popular del grunge, Nirvana. La noticia dice así: demandan a Nirvana por pornografía infantil. No quería usar esa palabra, pero bueno, está ahí. Por la portada del disco Nevermind. Discaso. La denuncia fue presentada en un tribunal de Chicago por el propio retratado, el bebé que se ve en la portada, Spencer Elden, quien alegó que su imagen, desnudo, en el agua y persiguiendo un billete, es símbolo de trabajo sexual. Así lo expone él. El abogado de Elden dice: los acusados comercializaron intencionalmente pornografía infantil de Spencer y aprovecharon la naturaleza impactante de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música a sus expensas. Viene picado el pibe, viene picado, porque no saben la cantidad de pibes que está pidiendo. Claro, yo cuando vi la noticia me puse a pensar, porque hay un montón de padres, madres que llevan a sus bebés, a sus hijos, para estas cosas, para comerciales, para videos, para fotos, como que reusan al niñe, así como si nada. Hay un capítulo de Los Simpsons donde pasa eso, que Bart lo demanda a Homero porque se gastó toda la plata de él. ¿No le llegó plata a este chico, a este nene, o se lo dieron a los padres? ¿Qué onda eso, Leo? En el momento en el que se emitió el disco, le pagaron a los padres $200, porque obviamente no sabían qué impacto iba a tener el disco a futuro. Pero cuando el disco salió, fue popular y tuvo muchísimas ventas, los padres de ese niño tuvieron regalías. Tuvieron las regalías que se merecen. No sé la cantidad, pero sé que era una cantidad como generosa. Claro. A mí también me inquietó bastante esta noticia. Obviamente me puse a leer, pero después me empezaron a hacer ruido un par de cosas. Primero vamos a ver qué es lo que demanda el pibe. El pibe está reclamando $150,000. ¿Vamos bien? A cada uno de los involucrados de la producción, o sea, a cada uno le pide $150,000. O sea, Chris Novoselic, Dave Grohl, Courtney Love, la viuda y heredera de las riquezas de Kurt, el fotógrafo, el director de arte y todas las empresas que se dedicaron a la distribución y lanzamiento del álbum. O sea, que si sumamos todo eso, el Guachín se llevaría al total en el bolsillo más de $1,000,000+. ¿Y sabés quién ligó también? ¿Quién ligó también en esta demanda? Aparece Chad Channing, que fue el primer baterista de Nirvana, y que no tuvo nada que ver con ese álbum, porque se separó, porque... yo ni estuve ahí. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Viste? Nevermind, pero si yo no participé de esto, ¿qué onda? Ligó también, y también se le va a hacer una demanda a él. Es un poco... Dale, Negri, ¿pero por qué? Bueno, a ver. Vayamos al significado de la portada. Vayamos al significado. Ya la banda lo había blanqueado desde los 90. La portada representa el consumismo. ¿Bien? Un bebé humano persiguiendo un billete como carnada. Esa es una metáfora sobre el capitalismo, sobre el consumo. ¿Ok? Y mirá cuánta razón tenían. Este chabón pide una fortuna. Una fortuna. Quizás para borrarse... Ay, escucha esto. Papá que pide esa fortuna para borrarse el tatuaje de Nevermind que tiene en el pecho. ¿Entendés? Porque si ven las fotos que se tomó, se puede leer perfectamente un tatuaje que dice Nevermind. Porque meses atrás, este pibe recreó esas mismas fotos para conmemorar el lanzamiento del álbum. Y se lo ve al chabón que tiene un tatuaje que dice Nevermind. Esto fue hace meses, 2 o 3 meses antes de que se inicie la demanda. O sea, es todo muy raro. Y bueno, y la familia siempre recibió regalías por el uso de la imagen. Pero güey, el nene quiere más. Y Nirvana tenía razón. El bebé va tras el billete. Así que nos despedimos, cerramos esta sesión. Y si querés, déjame de fondue el temita de Nirvana, In Bloom, del disco Nevermind. ¿Cómo que no? Kids for food. punto chino. 10 segundos finales. Cuenta regresiva cuando va Federico Accardi, quiere Accardi, va Fede, pasa Fede, Accardi, va el número 3, se va a terminar el partido, señoras sí, y señores. Sí, ¡Argentina vamos! En la final! ¡Argentina en la final! Los murciélagos, por segunda vez en la historia, se meten en una final de Juegos Paralímpicos. Mínimamente ya se aseguran la medalla plateada, por eso se grita por Argentina. El ahí escuchábamos ahí el relato final. Se están jugando los Juegos Paralímpicos y bueno, en Fútbol 5 los murciélagos, representantes del fútbol argentino para no videntes, ganaron 2-0 al seleccionado de China con dos goles de Maxi Espinillo. Y este sábado va a haber otra final Argentina-Brasil. Va a haber otra final Argentina-Brasil. No va a estar Di María, no va a estar Messi. Va a estar Maxi Espinillo y sus compañeros el sábado a las 5:40. O sea, tempranísimo, levántense. Juega Argentina-Brasil, juegan los murciélagos. Se juegan los Juegos Paralímpicos. Así que, bueno, esa es la noticia. Siguiendo por el lado de lo que es la selección, hoy ya empiezan las eliminatorias. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablé un poquito. Bueno, hoy ya empiezan las eliminatorias para ir al Mundial de fútbol masculino. A las 5, hoy juega Bolivia-Colombia a las 17 horas. A las 18 juega Ecuador-Paraguay. Y el partido que nos estaría interesando por lo menos más a mí, juega Venezuela-Argentina a las 21 horas. A las 22 juega Perú-Uruguay, mañana continúan los partidos, va a jugar Chile, va a jugar Brasil. Y bueno, van a ser tres partidos de eliminatorias. Argentina va a jugar contra Brasil, va a jugar contra Venezuela ahora, así que bueno. Ahí tienen la información deportiva, chiquitita, porque en Así es la Vida no me dejan explayarme mucho en fútbol. Entonces digo, bueno, me guardo un pedacito para el final. Hay que hacer un programa de fútbol, ¿eh? Con gente más capacitada. Bueno, ahí dijimos, che, hoy ya es 2 de septiembre. El plan era Así es la Vida. Ahora se está estrenando en El Gumón, lo dijimos el lunes, se está estrenando en El Gumón la película La 60, que lo entrevistamos acá a uno de los creadores de esta película, a Manuel. Manuel, que estuvo acá, lo estuvimos entrevistando, y hoy se estrena en El Gumón la película La 60, así que vayan hasta El Gumón, terminen temprano porque después viene el partido de Argentina. Bien. Y con eso nos vamos despidiendo, chicos, ya estamos a las 13 horas. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué nos despedimos? Con música, gente. Uf. Con música, tengan un buen fin de semana, tengan un buen viernes, pórtense bien. Pórtense bien porque el mes viene largo. Y espero que no venga tan largo como agosto porque me mato. Así que nos despedimos. Esto es The Strokes. Esto es Reptilia. Hasta la próxima. Escuchen La Masacre de Cuerpo mañana, ¿eh? Escuchen La Masacre de Cuerpo mañana. Más vale. Esto fue Así es la Vida, che. Hasta luego. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos escuchamos. La próxima.